es una misión imposible. Un caso más para la Sonora Dinamita. Pero él tiene un gran problema que no lo arregla el dinero. Ya tiene 70 años el pobre don Napoleón, y que en la noche de bodas parece no va a función. Mariquita preocupada a Napo llevó al doctor, pues ya son más de 3 meses y en las noches no hay función. Me hicieron radiografías y electros del corazón. Y al tener los resultados, esto le dijo el doctor. Oiga, mariquita, qué tremenda pena. Créame, lo siento, este es un gran problema. Ya no puede, no le funciona el corazón. No, su situación. Ah. Si usted se olvide, creo es preferible, pues este caso es misión imposible. Entonces el doctor, no hay mal que por bien no venga, yo seré tu solución.